para que vino a buscar. No dejes apagar esta llama, no, no dejes acabar la leña de tu altar. Dobla tus rodillas y empieza a orar, y esta llama jamás se apagará, y esta llama jamás se apagará.